Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Breakdown. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante. Tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Yo. Entonces, chavales, esta base hay que quitársela sí o sí. O la pulís entera y estamos gozando. Es potencia, es grasufa buena, de ley ahora mismo lo mejor. Por eso lo doy a vosotros, chorrita, sin fallo, como siempre. Vale, así que eso, al loro. Y junando por todos lados con mil ojos, sobre todo por la Rafaela. Rafaela Ibarra, que ya sabéis que siempre está estalla de guardia. Siempre están los tíos. Así que eso, con cuidado, ¿vale? Tengo conectas en Madrid, loco, no hablo de Atocha. En el vídeo salen kies porque hay que tapar las barras pochas. Ja. Madre limpiando portales, el barrio es Got Talent, niños aspiran por la tocha. Llevas un moco Kenny Bochan, pero we are in this together son, por si un loco te mocha. Havoc y Prodigy, Riquelme y Ococha, por siempre fiel a la MG como chicas pasándolo en la chocha. Hice la firma de mi ganga, la chapa de un bar, reposteros en los bloques, manteca y no de la de un tal. Tu colega con dos copas quiere MMA, el mío deja los porros, ahora tiene que mear. Mala actitud tengo, call me Bobby M.A. Guarda tus cadenas y bajas al sur de M.A. Revelaciones en misiones como el Yevena. Si debe pasta no andes como que no debe nada. El más pequeño de mi quinta y no por ello menos. El más dopado en este circo y no por ello sueno. Ando en la zona cero memo y por eso quemo lo que es el juego. O bajé los egos solo con dos demos. Si maldea mucho el precio, loco, nos vemos. Soul Demons, cazo clientes, tú Pokémon. Topedo, follando somos aguas, tirando de sus coletas, tomorao, ja, podemos. Mi hermano un joven faraón que no frecuenta el Nilo. Yo le llamo gordo aunque no llega a los 50 kilos. En el gueto, caras de niños inquietos. Con 5 llevan petos, a los 15 son traquetos. Mis influencias a dos paradas de metro. Cada dos fin de muero, primo, baladas al tecno. Comí pastilla pa' evitar la realidad. Y alguno que otro no volvió por Navidad. Negro, la lluvia cae bajo mis pies y mi sable. Acero inoxidable, vuelve al tipo más jodido de todo tu fucking hood amable. La pobreza donde vivo deja signos en la piel a ratas inestables. Mi nombre en boca de esa loca, tú deja que hable. Estamos conectados, tele por cable. Pesadillas en streaming, ya no sueño porque si no es mi fin. Salud y pasta over everything, huh. Esta canción, titulada Avenida Rafaela Ibarra y producida por KRL, da nombre al segundo trabajo del rapero madrileño Il Pequeño, un EP con 6 temas respaldado y coprotagonizado por Ergo Pro, aka Bobby Nigeria, que rapea en la mayor parte de los temas, incluido este que acabamos de escuchar. Avenida Rafaela Ibarra supone un golpe sobre la mesa por parte del colectivo Mafia Gregoriana, que hace referencia a una de las principales calles del barrio madrileño de Orcasitas. Además de esta producción de KRL, también hay bases de Gese Dao, Mir Nicolás, Drisket y Sabio Beach, y en el micro colaboran raperos como Israel B y Hockey. Saludos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop en Radio 3. Antes hemos mencionado a Israel B como uno de los colaboradores en lo nuevo de Il Pequeño, pues uno de sus nuevos singles cuenta también con la colaboración de Ergo Pro. Se trata de una producción de Low Light titulada Creo que no. Nobody else can do this job. Hey. Bobby, Irra, ¿quién? Traicionar a mi hermano, shh, creo que no. Shh, me pide que vuelva y creo que no. Los guardas me quieren dentro, pero creo que no. Creo que no, creo que no. Traicionar a mi hermano, shh, creo que no. Me pide que vuelva y creo que no. Los guardias me quieren dentro, pero creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no. Jugando a la vida like bingo. Todos los días domingo. Voy siempre de rosa como un caramelo. Me puede llamar do flamingo. Par de hoes que son ninfo. Par solo quieren info. Par pasan y no me rindo. Par se chinan si no la chingo. Ey, pa' mí esto es fácil, vi, no te voy a mentir. Ey, a ti no te sale, deja de fingir. Ey, no eres ratata, eres ratatui. Ey, ey, eres ratatui. Money, pa' acá, lo quiero en cash, no paypal. A tu villa llamamos Lassie, aunque llamemos por Laika. Charlie, Rambo, Pirri con swing, no jambo. El respeto se mide por rango, no la suda que tengas un Lambo. Gorilla from the zoo. ¿Qué vas a hacer tú? Si te hacen vudú, con un nigeriano y una colombiana en un carro japonés. Y nos acompaña trajo exótica que no sé dónde es. Traicionar a mi hermano, shh, creo que no. Shh, me pide que vuelva y creo que no. Los guardas me quieren dentro, pero creo que no. Creo que no, creo que no. Traicionar a mi hermano, shh, creo que no. Shh, me pide que vuelva y creo que no. Los guardias me quieren dentro, pero creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no. 341-021, Villaverde, casitas. Aquí no hay magos, pero hace magia y sin usar la varita. Si vas de listo, menos de un visto, te han quitado la careta. Ese pibito no viene al barrio, por aquí le dan de galletas. Nena, fuck Franco, African boy no blanco. A mi mamá le meto saldo cada vez que me viene al banco. La baby, infina, pero en la cama un putón. Yo como Mbappé, un jugón, en mi show tengo robulón. Marcelo, hablas de más, te rapan el pelo. Maricones hablando calle, mira su cuenta y están a cero. Tu baby tiene una cara, ves, solo conmigo tú no la ves. Mentira todo el día, válgame, como se interesa con traicionar a mi hermano, shh, creo que no. Shh, me pide que vuelva y creo que no. Los guardas me quieren dentro, pero creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no. Traicionar a mi hermano, shh, creo que no. Me pide que vuelva y creo que no. Los guardias me quieren dentro, pero creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no, creo que no. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rn y en facebook.com/lacuartaparte. Pasamos a la conexión entre Sevilla y Madrid con el nuevo single de Xota. Se titula Bagdad y los invitados son Sule B y Falla Boy sobre esta producción de Chincoa. Yo, Benzo, Xota, son Falla Boy, Chincoa, what's up? Ya, ya. Tengo tus ojos clavados como una OPI, el capi como Totti. Empezamos de abajo, Ansu Fati. De 0 a 100 en 5 como una Ducati. Adelante en un Skoda al Maserati. A la escuadra Titi, suena Bagdad. Que el error que cometiste te puede matar. ¿Quién pone las normas del bien o el mal? ¿Quién te hace reír? ¿Quién te pone a llorar? Baby, ya, ya, ya. Dime quién da más. Si vengo con el Xota y el Swan. Leyendas del reggae y el rap. Como los Fugees, ¿estás ready or not? Del sueño de Lee, volaba como Messi en Roma. Soy Saramago escribiendo sin comas. Hablo de música, no sé otro idioma. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Perdona? Hinchándome a mira como una vaca en el pasto. No me tires de la lengua pa' meterle a lo vasto. Te aplasto con graves a través de los cascos. Estalla como multiorgasmos. Tres tristes tigres en la comisaría por una mala manía. Con un poco de paquetes de Melilla. Tres máscaras para la guerrilla. Su cara en la mirilla. Soy la novena maravilla. Y parto el ririm, me sigo abusando. Sale de mí no lo que demandan, guay. Paso de nueva religión ni de nueva era. Hago lo que quiero para vivir como yo quiera. sigo rulándome un night. Prefiero fumarlo tranquilo. Cuando terminéis me avisáis. Ey. Tengo sus ojos clavados como un puñal. Ella se fue con otro, yo me fui con Brugal. Me siento Allen Iverson a vacilar. Y es que al final del día solo queda rapear. Ese fiscal que me quería encerrar me pidió una firma. Pa' su sobrina y tal. Mi bandera, mi familia y mi rap. No me levanto del asiento como Rosa Parks. Los niños endemoniados, vengo con el Zule y el Swan. Flow Ronaldinho, ¿qué tal? No meten presas a ser nazis, pero si a Pablo es a ser verdad. Aquí no venga con tu broma machista. Hacemos una yuca en serie racista. La vida es puta, pero está muy guapa y lo bueno se le saca. Ratatatata. Bajamos el tempo y el tono y vamos con el boom bap relajado de Dano en otra interesante conexión, esta vez con Cruz Cafuné, en este 2 segundos. Y estas son casas de una humildad y de una y de unos volúmenes que son de una enorme belleza y de mayor simplicidad es imposible. No se puede hacer más con menos. Por eso yo quise regresar y poner en evidencia, como poniéndole un passepartout o un marco para que la gente se diera cuenta de la gran potencia plástica y bella de la isla. Bro, dedícate a otro rollo. Gamusa de velour, usieron vintage de oro. Nigiri de pestoro, atún rojo, estamos todos. Llega a la cuenta, otra vez pidiendo por los ojos. Bro, spooky. Cuarto milenio, a veces veo ghosts y phantom con luces de techo. Llevo un año sin que me coman el huevo. Con amor verdadero, ops nuevos, madera y cuero. El tipo de problemas por los que no voy a misa. Llega la liquidación, le doy un besito a la visa. Flexeas y sonrío debajo la mascarilla. Como un hooligan antifa llevo esto ni Adidas. Le compro un pijama a tu viejo por todos los inconvenientes. Yo te llevo ahora al colegio, él te puede ver los viernes. Fantaseo con un plan, fingir mi muerte y ver máscaras caerse, volver y matar serpientes. Lo que la vida puede cambiar en 2 segundos. Tres racks en Prada, all black y no voy de luto. Antes buscaba pistas, ahora conozco el truco. Haciendo vanes pa' currantes de doble turno. Lo que la vida puede cambiar en 2 segundos. Ahora soy el único en business que no le mundo. Antes dudaba un flex, ya no me doy el lujo. Nos tiramos a camuflujo. Vinimos a cambiar el game y todos se rieron. Ahora bebemos Perrier, Versace, Cenicero. Sumando fichas pa' evitar conflictos venideros. Porque yo ya he visto la vida escaparse entre mis dedos. Fanny's Biggie, Jay-Z, Sharao, Papucho. Ahora escucho ofertas serias de AR que antes no me hablaban mucho. Me quedaba un disparo y fui sin recargar cartucho. Pa' que MC no muera chico como un maracucho. Si pa' ti lo heavy es pegarse, pues eres phony. Yo construí una marca con mis 7 homies, mi hombre Cruz, pilla cash de Warner y checks de Sony, botellas de Moet y pizza pepperoni, bien de Polo, bien de Stoney. Pa' los que están abajo de ahí se sale. Del bla bla cara ir en ave era impensable. Ahora piden another one como DJ Khaled. Con Cruz y Portacoronte en un delta integrale. Lo que la vida puede cambiar en 2 segundos. Tres racks en Prada, all black y no voy de luto. Antes buscaba pistas, ahora conozco el truco. Haciendo bangs pa' currantes de doble turno. Lo que la vida puede cambiar en 2 segundos. Ahora soy el único en business que no le mundo. Antes dudaba un flair, ya no me doy el lujo. Nos tiramos a camuflur, luego nos ven juntos. Yeah. Ahora qué puto. Sí, te estás sentando mejor en el sillón, cogiendo el móvil diciendo mierda. Tengo que subir un poco la barra, ya, yo sé cómo es esa sensación, puto. La siento cada vez que me escucho, eso es así. Danilo guacho, te rebanco, boludo. Alto capo sos. Alto capo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Mueve el culo, trabaja un fisco. Cuando tú llegas al estudio yo ya estoy. Cuando tú te vas del estudio yo sigo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¡Luis! Medicinal es el título del nuevo trabajo del alicantino Luis Acker, un EP que incluye 6 temas y colaboraciones de raperos como Kaze, que rapea en uno de los videosingles, Humilde. El niño que no nace, el mundo que se para. Ya no tengo paz en ningún sitio que no sea mi cama. Soy capaz de estar sin comer más de una semana, pero vivo un drama sin mi música por la mañana. Y tengo tantas penas que me cuesta levantar las persianas por si fuera llueve mientras el bajón. El error lo tuvo el que se relajó. Trabajo a destajo, trato de olvidarme del amor. Éramos uña y carne, desierto y calor, los dos únicos cubitos dentro del congelador. Y cuando sale el sol, no es que solucione el error, es que lo ilumina y ahora se puede apreciar mejor. Me hice humilde de lunes a domingo de fin de, olvidándome de aquello que no pude decirte, con la cara del que no sabe si alegre o si triste, y que solo cumple lo que se propone si se insiste. En mi defensa propia diré que no tengo copia, a veces siento envidia por aquellos que me elogian. No aprecio mi propia cualidad y eso me agobia. Quiero ser sincero al decir que vivo en la gloria. Y ahora que ya no estás, no estoy a la mitad, aunque sienta que conservo el doble de necesidad. Solo somos chatarra en la humanidad, así que ¿qué más da si sientes la nieve o te quemas? Lewis K-A-Z-E. Quiero recuperar el tiempo perdido en hacer tu tiempo ameno y sacarle el partido a tus fueras de juego. Tu mente en mi almohada, por eso te conozco demasiado. Y cada vez que sueño me recuerda lo que no has contado. Yo miro por mi cara, mira tu por ti. Vomitarás mariposas cansadas de batir sin sentir nada. Calada tras calada que le dabas, olvidabas o enviabas señales de humo en plan te recordaba y tal. Tengo papeles que demuestran que estoy loco. Agarra mi libreta, verás que no me equivoco. Pueden hablar de mí lo que les salga de la punta. Preguntas sin sentido, mis respuestas bajo foco. Las encuentras con la mente muerta como de resaca, bebiendo de la petaca para evitar dar la vuelta. Lo mío brilla como el nácar cuando lo miras de cerca, y destaca cuando analizas estos giros de tuerca. Dejo que el niño que no fui salga de mí y se divierta. Le queda mucho por vivir, debes dejar de estar alerta. La forma en que se comporta, la paz cuando se despierta, por la cuerda que le cuelga y que se tensa. Debe dejar de pensar y darse el placer de vivirse. Solo entiende de pesares y de maneras de herirse, de dolores y de amores, de personas que fingen. Ven que te invito a ver el mundo como nunca lo viste. Quizá no deba de esperarte y deba cambiar la manera. Acostumbrado a llegar tarde cuando la muerte me espera. Ya fueron un par de sustos o tres y no me disgusto. Le he cogido el gusto a ser el intruso que quiere cargarse el mundo. Segundo, no sé ser, joder, qué chungo. Voy sintiendo pena por el resto, miro mi puesto y me tumbo. No se acerquen a mi combo si no es para traernos bourbon. No aceptamos un estorbo que nos haga polvo lo que trajo el curro. Mucho amor pa' Lancis, pa' Luis, pa' ti, pa' mí, pa' todos. Que es el mundo sin amor, hermano. Ay. Continuamos con el rapero jerezano Camaleónico y su nuevo sencillo. Se trata de Hasta el Infinito. Cuenta con la colaboración del rapero Masque y está producido por El Moreno de la Iné. Y hago esto con el fin de hacerlo guapo, de subirme a tu estima, de que suene lo que grabo, la mierda que llevo encima. No sé charlas como un viejo trapo, subí a una tarima. Con el más que tengo un trato, traemos la puta crema. Viene tu estilo en cada tema, dejando los problemas a un lado, porque este es mi lema. Si no estoy colocado, la vida quema. Si voy de lado a lado, porque no encuentro mi rumbo, me han roto todos los esquemas. En el café nunca paramos, seguimos hasta el infinito buscando las gemas como Thanos. Me quedan muchos tramos pa' aguantar, no necesito un gramo. Yo derramo el sudor que cae por mis manos. Mi mundo se hace bola por un grano. Mi espíritu inferior sufre a su lado los palos que me han dado. No he sido en vano, nunca me han tumbado. No, ya estoy esquizofrénico y tengo bastantes grados. Le puse la cruz a muchos amigos. De qué pasan los días, aún dejando algún testigo. Su pérdida me hizo más fuerte buscando el camino. Viajé hasta el infinito paralizando mi ritmo. Nadie, solo tú, pudo jugar conmigo. Yo no abriré el baúl, no quiero recordarte. Mi destino no es contigo, pues tu mierda no la sigo. Observa lo que te digo, vida cerda no es tu signo. lo suelto como el niño con zapatos nuevos. Cuando pesco un ritmo siempre cojo lo más bueno. Me rodeo de buena vibra, todo se equilibra en el terreno. Mi estilo brilla si juego, dribla cuando sueno. Estoy bebiendo birra a la sombra de un cielo ameno. Estoy cruzando las líneas, estáis muerto de envidia. Estoy haciendo lo que quiero, no voy de hero, voy sin trébol. Con ganas pa' tumbar un reno. Compartir es regalarse algo. Parte de mí se queda letra detrás de cada pita y una meta pa' ti. El toque del mago que hace así, saboreas el hit que traemos pa' daros al fin atajos. Pa'l disfrute sano, con hermanos de aquí allá, de allí acá. Representamos el hip hop hispano. Ponemos ingredientes y lo cocinamos. Ya saben la que le amo, come on. Le puse la cruz a muchos amigos. De qué pasan los días, aún dejando algún testigo. Su pérdida me hizo más fuerte buscando el camino. Viaja hasta el infinito paralizando mi ritmo. Nadie, solo tú, pudo jugar conmigo. Yo no abriré el baúl, no quiero recordarte. Mi destino no es contigo, pues tu mierda no la sigo. Observa lo que te digo. Vida cerda en nuestro signo. Ya no me escamo por nada del mundo. Estoy curado de espanto, quemado de todo este asunto. Sigo haciendo rap para no hundirme. Quiero salir de aquí en paso firme. Follaros antes de irme. Yo sigo siendo el Hugo, perdido en lo profundo. Puesto me deprime, por segundos soy un dreamer. Sueño con un mundo que todos quieren oírme. No hay uno rotundo, navego montado en cisnes. Sueño con un camino de rosa, dueño de mi destino, viviendo la vida en prosa. Más vale que camine, domine la situación. Son las pequeñas cosas que envuelven mi habitación. Se me para el tiempo, se me para el tiempo. Mi corazón sigue latiendo hasta el último aliento. ¿Cuál es el final? Escribe tu propio cuento. Déjame vivir en paz junto a mi tormento. Le puse la cruz a muchos amigos. ¿De qué pasan los días? Aún dejando algún testigo. Su pérdida me hizo más fuerte buscando el camino. Viaja hasta el infinito paralizando mi ritmo. Nadie, solo tú, pudo jugar conmigo. Yo no abriré el baúl, no quiero recordarte. Mi destino no es contigo, pues tu mierda no la sigo. Observa lo que te digo, vida cerda no es tu signo. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 333. Volvemos a Madrid para escuchar el nuevo sencillo de South Plain. Este es un colectivo de la zona sur de Madrid que aglutina tanto a raperos y productores como a técnicos, filmmakers y diseñadores. Entre sus miembros se encuentran artistas de formaciones ya extintas con una larga trayectoria a sus espaldas y que con este proyecto han encontrado las ganas de seguir creando. El tema que vamos a escuchar es una producción de Oce titulada Scorpia y que cuenta con las rimas de Original C, Olsan y Nova. Mañana no escriba, al día siguiente me lío con un disco. Chicos listos, sonando fresco como en Frisco. Aprendí de negros de New York, LA o Houston. Si suena un ritmo guapo, actúo por impulsos. Lo que tengo lo gané a pulso. No busco aplausos ni premios como Marlon. Hay más motivos que el dinero para seguir disparando. Agua Nile para mi gente, el respeto por delante. Del barrio para el barrio, orgullosos de crecer humildes. Hago hack a los que van de jeques falsos wannabe. Soy como B-Real, smoking en seas. Me va la gente real, no los que vais de narcos. No me importa tu origen, si me flipa petan mis cascos. Por mi gente brava versus tu panda de falsos. Solo confío en unos cuantos. La vida no es más que una sombra. radio, ruido y calle. Hilando trapos aparece un sastre, lleno de alardes, haciéndose notar, viste de traje. Captó el mensaje, otro maldito puto rapper que crece el cáncer. Haciendo corto los relatos grandes, prefiero no postrarme ante tanto experto con tanta arte. Yo hago bolillos con palabras para encaje, trato de no parar escribiendo cuando me place. Y yo, en este enclave donde solo ves el pez grande se coma al chico y los dos en red. Creo en Portula el aprendiz moribundo de un maestro difunto, enterrado velo profundo. Dile que lo suelte, atrapados en controles mentales de gente inerte. Dime cuántas veces necesitas convencerte. Original CEO el Sam Nova Ode. Causar revuelo desde el altavoz, hijos de puta perdiendo el control guascoeno. Causar revuelo desde el altavoz, hijos de puta perdiendo el control guascoeno. Persefone. ¿Cómo? Congo West. El South de Mega Homes, bro. 2021. Dime por qué, dime por qué. Somos tan tontos. No queremos darnos cuenta y así se resume pronto. Del egoísta hasta el homófobo. Habláis de libertad y libertad no como un poco, bueno poco. Como el sol que alumbra todo con su sombra y su gozo, con su pico y su pozo. No existe corazón que alguna vez nos haya roto. El dolor nunca ajeno, ni siquiera pasajero, copiloto son. Espejismo de esa primavera llegando al otoño. Ventanas que se abren y que se cierran, ajena a su entorno. Tono palabras que se esconden detrás de una foto. No te falta más si una canción lo dice todo. Mensaje en una botella, cada tema con su loco. Y es coloco lo que por razón dispongo, que no poco, ya lo ignoro. Lo que por amor renuncio, no lo busco nunca mucho. Por vosotras, mi tesoro. Podría ser aroma. Voy surcando tu pecho en una góndola. Me quedaría sin palabras, sin estrofas. Me quedaría como góngora sin prosa. Buscando en el cielo a la osa. Mayor, menor, suspendido en la constelación. Sincronizándome a tu corazón. Así vivo yo, desabrochando el cinturón de Orión. Impregnado de tu pelo y tu sudor. De tu calor, de tu color, de la profundidad en tu voz al decir amor. Corazón, te lanzo un guiño en la parada de ese bus que perdimos. Vivirlo en modo cíclico, refugiado en lo místico de estar vivo. Solventar la crudeza y la dureza del destino. Solo otro cruce de caminos. Continuamos con la crew sevillana Splatterhouse. Su nuevo proyecto es una serie de covers que se reunirán en un EP titulado My Vision. Presentan el primer single, una versión de First of the Year del DJ y productor Skrillex. Se trata de una adaptación con banda que mezcla hip hop y rock duro, añadiendo una letra original que suena así. Vamos ahora con el madrileño Cocaine Polo, también conocido como Frank Kafka. Hablamos de un proyecto junto a Jay Curto en la segunda parte de un EP llamado Showtime. El trabajo ha sido recientemente publicado y escucharemos este White Sox. Si me echasteis a los lobos, carretera y espida, aquí Petorov. En tu barrio, en tu carro, en tu corro, en tu Casio, en tu rolo. Matame is coming, yo me lo como y no vengo solo. Hasta posar en la portada el magazine con el Jacobo. Cambiar el game, mi silueta en ese logo. Demasiado rey haciendo fila para calentarme el trono. Aquí Pet Shiny, llantas de cromo. Mancha del vicio, caminero, colección de cromos. Tú quieres hacerlo así, ni por asomo. Bebes el juice que te traigo, agua de coco. Más duraco que tu kingpin sin tener su promo. No señales con tu mano sucia si no es de currar. Mongolo va por mis cholos en barrio buscando el cómo. Va por mis warriors en tranzas perdiendo la esperanza pero no del todo. Sus manos pintan lo que borra el dorso. Soplando polvo en garajes pa' buscarte el chop. Bebiendo a morros de la fuente que os alimentó. This shit is crazy, she says I'm dope. Luciendo por tu calle como Hood Pope. Fichame payday con bolsas del Scotch. A ti te tengo amordazado con cinta Scotch. I feel like Vinnie Jones en Locan Stock. Por mucho que te pinte sigue siendo Jenny from the block. Ojos perdidos como en shock. Blanco sobre negro, White Sox. Yo no sé nada si vienen los cops. Si quieres barra, better call. Ojos perdidos como en shock. Blanco sobre negro, White Sox. Yo no sé nada si vienen los cops. Si quieres barra, better call. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Nos vamos hasta Chile con una de las canciones del nuevo trabajo del DJ y productor de Temuco, Controlabilis. Se llama Rap de Precisión, un trabajo que cuenta con el protagonismo de MCs del norte, centro y sur de Chile, como por ejemplo Rick Santino, que rima en este Vis a Vis. Thank you. Juice es el título del nuevo álbum de Monali, trabajo que llevamos un tiempo escuchando en el programa, que incluye 10 cortes como esta producción de Golden Fingers titulada Devil's Pie, que cuenta con la colaboración de Chef Chisa. Cuando el bueno ya se ha ido pa' dormir, pero que te quiso por la visa. Quisiste ser un thug, papá, pa' que te lo quiten, te haces homie del que quita el pan. Y aunque le cuentes un secreto, te lo cascan, pa. Solo por un trozo de esa devil's pie. M-A-Y-N-E-C-M-E, rolling bumpy, master P. No, ya no fumo de esa weed, pero no veas cómo lía. Tú en mi cara y no quise probar. I want to live without a chain, pero me gusta mi chain. No quiero Gucci, pero si la chicks de Gucci, man. That be all Gucci, but I'm good with my girl. I want the crib, I want the mansion, but the price will be like, ooh. Cause we on the line, juro a Cristo, world of God. Por un cacho de pastel, hasta piensas en matar. Yeah, you be like, tengo que encontrar una forma fácil de comer de esa devil's pie. Por un cacho del pastel te dejan en la estacada. Tú no tienes nivel para ser Tony Montana. No hay ni raja en la cara, ni coca en una montaña, ni eres un referente like Bertín en España. Por un cacho del pastel te dejan en la estacada. Tú no tienes ese nivel para ser Tony Montana. No hay ni raja en la cara, ni coca en una montaña, ni eres un referente like Bertín en España. El primer trabajo de Heteros Like That es un proyecto colaborativo entre Payball Payback y Sticky Sánchez. Es un EP con 6 cortes que lanza Check It Out Entertainment y del que hoy escucharemos este funkero Vanidad. Con gamuza dejo de ver mierda. Si sois gentuza se os comenta, si no se os da un like. Hay que saber dónde se tiran las redes para pescar muchos peces o para aspirar a lo mejor del mar. Sentado no se pone uno a faenar. Tengo un letrero en la frente que pone solo gozar. Se están rifando mis five, pero te traigo paz. Están cantando el gol, esperando el bar. Mis 3 defectos juntos son la vanidad. El gusto está en el paladar, no en la variedad. Si está mayor no por la edad, es porque está para atrás. Solo rapeo para sacar tu culo del sofá. Está feo el panorama, pero no drama. Te quieres cambiar en tu escama, ya luego en lo demás. Es muy posible que te toque girar. Suelta el pedal, bro. Hay gente que muere en la cama. Quiero convertirlo todo en dinero, bro. No tengo el corazón roto, pero estoy broke. Cambio corto, ya te veo, now I gotta work. Todos en el ajo, that's the only code. No te creas especial, que vas de puto pope. Opening up bottles, looking for carros. Vivir es caro, morir feliz, la única religión. Sobrevolando el panorama como un avión. Te sobrevaloré en la cama y fue una decepción. Ya no me corto un pelo para decir lo que creo. Estoy por el cero, fogueo, roqueo, soy rojo y varón. Humilde como camarón, no me comparo, no me entienden ni con traducción. No me va el suspense, yo soy más de acción. Si nunca paro es porque el tiempo nos separa, son. Vamos ahora con una producción de Lupita's Friends para Jarge Z. Hablamos de Ayer, tema que cuenta con la colaboración del madrileño Denom y Lía Cali. Si el cansancio, si la edad, es difícil ya idealizar la felicidad en constante combustión para vivir en paz, siempre lejos. Como una estrella fugaz por mis viejos, estoy haciendo discos de metal llenos de complejos. Bruto como un mineral, personal como mirarse al espejo. Aunque me hace mal, nunca escucho tus consejos. Pasos pequeños con una huella gigante. Mantengo el tipo y aguante. Hormigas contra elefantes, nadie nos enseñó una mierda, solo los grupos de antes. Esos recuerdos son diamantes, son lo que nos queda. Y ahora mira para el presente y verás a una nueva escuela y una nueva escuela que dejan arriba. El movimiento y los prejuicios detrás. Tú que sabrás, siempre has estado en el lado de hablar. Porque criticar es fácil y duro trabajar. Empecé reventando algún bar. No tientes, lo que no entiendes no lo puedes comprar. Es pa' mi gente, poca y sobresaliente que está apretando los dientes para no vivir mal. Aunque no quieran, hay otros que mueven la cal. Y es más hijo de puta ese policía al final. No podré romper con lo de atrás. Sé que vendrás, lo hiciste ayer. Mis fantasmas me quieren ver. Rota perdida, te espero en la plaza aquí con las mías. No podré romper con lo de atrás. Sé que vendrás, lo hiciste ayer. Mis fantasmas. Niños en la calle soñando lo grande. Por la prisa y su ambición salí a buscarte. Mira, tengo en un cajón mi corazón en cuatro partes. Dos que nunca fueron mías porque no tenía que darte. Nunca miro lo que doy aunque me falte. Navegando entre mis miedos, mis desastres. Te llevo donde ese dinero nada vale. Si estás solo donde nunca tuvo. Si entra uno comen todos. Solo escribo por dolor o mono. Conocí su aroma como de la pena lloro. Y ahora quema. En esas barras encerrados mis problemas. De tirarme pronto al barro que esperar si llega. Nado y he perdido por mi ego. Luego de entenderlo me dicen que fiera. Me he sentido como un sol solito y fuera. Juntando mi pasión con mi loquera. Ahora déjame caer o me levante. Mátame lento. Hace tiempo que para sufrir ya tarde. Con la cara maltratada porque la noche no duermo y se hace tarde. Yo ni sé por qué aparece cada frase en el cuaderno. Como si pudiera vernos si aún me arde. Ojalá no te buscara pa' encontrarme. No podré romper con lo de atrás. Sé que vendrás, lo hiciste ayer. Mis fantasmas me quieren ver. Rota perdida, te espero en la plaza aquí con las mías. No podré romper con lo de atrás. Sé que vendrás, lo hiciste ayer. Mis fantasmas me quieren ver. Rota perdida, te espero en la plaza. Pero en la plaza, acá con las mías. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Seguimos con Stash House y su nuevo trabajo titulado Donadismo, un EP que cuenta con la colaboración de Juan Innaca como único invitado en el apartado vocal en este Sugar Glass. I'm back to the blues. Luca Pulcro, a.k.a. Luisi. Baby. Yeah. Sugar Glass. Que esto no trascienda, no hará que mi nivel ceda. Ahora sécate las lágrimas and put your shit together. El amor propio siempre estuvo en mí, pero I am humble. Porque la mejor inspiración es otro MC con hambre. Si Stash está en el rhythm, shit, that means bang. Si Luca viene con Juan, bro, that means bang bang. Están contando numbers, buscando haters, mientras yo busco el punchline que me saque del under, del underrated. Esto es sencillo, pero piel con piel. So naked. Cuanto más abajo estoy, más alto es mi nivel, baby. Ondea la bandera yankee. Yo sé lo que viste en ella. Nosotros vimos barras, barras. Tú solo viste estrellas. A mí la calle me la suda. Lo digo sin mordaza. La educación que le daré a mi son es la que tuve en casa. No es pa' vender dough que el despertador suena a las 6. Vestir de negro no es un dress code to get late. Si paso de las 16, que no te joda el día. Pasará de ser un Mayweather Pacquiao a ser un Aldo Díaz. Si el espacio es atemporal, no puedo estar pa' atrás. Solo puedo estar en un sitio encima, como el Azúcar Glass. Jodido como el Azúcar Glass en tu dieta. No se consigue el estilo del chef copiándolo en una receta. Fake ass. Estamos encima, loco. Azúcar Glass. La mejor rutina para tu fake ass. Cortado sin cortar, mejor no encontrarás. Kilos y kilos de bars en cada puto stash. Estamos encima, loco. Sugar Glass. La mejor rutina para tu fake ass. Cortado sin cortar, mejor no encontrarás. Kilos y kilos de bars en cada puto stash. Muevo ficha. Throwback blues y amanecer en playas de Sitges. Barras con chicha no aptas para bitch ass. Big Juan con Stash presentan Sugar Glass. Sugar Lee suena más sombras que Grey. Cante hondo en cada combo. Sugar Ray, Sugar Daddy llevando plata de ley. Si la voz es un arma, más balas que el rey. Terminó el safari, todo el mundo está en el after party. Yo no, porque soy más terco que un buey. En la tele dicen que tú y yo tenemos poder, pero tú y yo sabemos que eso es ficción. Luke Cage, dulce navidad. Mi papel es dar fe de que el duro es duro hasta que se le eriza la piel. La piedra más pequeña es la que romperá el cristal. No hay lugar para almas de metal y oropel. No hay cuartel, bro. Solo avión, pruebas, show y hotel. No hay after party. Solo nivel. Estamos encima, loco. Sugar Glass. La mejor rutina para tu fake ass. Cortado sin cortar, mejor no encontrarás. Kilos y kilos de bars en cada puto stash. Estamos encima, loco. Sugar Glass. La mejor rutina para tu fake ass. Cortado sin cortar, mejor no encontrarás. Kilos y kilos de bars en cada puto stash. Nuevo y cuarto álbum de artes como solista se titula Capítulo 1. Está compuesto por 18 cortes que han sido producidos por el propio Artes y con colabos de Zeni, de Cru Cuervos, de Nasho o Hijo Pródigo aka J Pro, que rapea en este ¿Quién decía? J Pro. Artes 129. El capítulo 1. Dejad Déjame en paz, ¿por qué queréis que siga al mando? Si no me gustáis ninguno y menos tú, respeta el rango. No más falsos en mi obra, ¿qué decís? Pues vaya chasco. Aguántame la polla, tonto, y romped el brazo. No doy abasto destrozando tantas barras. Después de tanto encierro sigo aquí con fe y con garra, pero ya me cansa tanta historia y tanta farra. Un saludo a mis violentos que me escuchan en Navarra. En esto llego porque soy bueno y me entrego. A este cabrón de aquí lo respeto y yo lo quiero. Levantamos a Madrid con nuestro hit y nuestros huevos. Somos fans de Beatty, flow agresivo y butronero. Pegando palos porque voy de frente y claro. Yo no soy de calle alguna, pero tampoco chupamos. Un hombre cierra tratos con los ojos y las manos. De tu like y de tu view, te juro, no soy esclavo. Con Moldán me pongo ciego y muy contento. A tu madre yo le gusto, pero yo no le convengo. Jamás podrás saber cómo soy o cómo pienso. No le des a un talibán dinamita y fuego expreso. Ya les traemos eso que pedían, algo ardiendo y no esa mierda fría. ¿Quién decía que J Pro no podía? Vecinos llamando a la policía. Ya les traemos eso que pedían, algo ardiendo y no esa mierda fría. ¿Quién decía que el arte no podía? Vecinos llamando a la policía. Dice que me maten el pródigo y el artes. Nada es igual, pero seguimos como antes. La misma pasión, joder, súbeme el volumen. Mierda de la buena y esperando a que nos... Hey man, tenía ganas de esto. En el capítulo 1, solo caviar, por supuesto. Solo cabían barras de oro. Aquí no se rellena con paja, en esto fluyen los machoros. Al loro, 8 cilindros en V. Yo con los puntos raspados, otro rapeando en un Uber. Esperando a la paga del viejo, la pensión de la madre. Pa' comprarse su fila y fliparlo con sus compadres. Que no me ladres, que no me taladres. No te pido reverencias ni tampoco que te cuadres. Solo que des al play y escuches esto donde sea. Que levanten las manos diciendo joder, venga, yeah. A ver, o sea, estos dos han soltado su misil por aquí y con las mismas se han largado. Que no te quepa duda que estos vuelven de seguro con alguna solución o a ponerte en otro apuro. Ya les traemos eso que pedían, algo ardiendo y no esa mierda fría. ¿Quién decía que J Pro no podía? Vecinos llamando a la policía. Ya les traemos eso que pedían, algo ardiendo y no esa mierda fría. ¿Quién decía que arte no podía? Vecinos llamando a la policía. Ya les traemos eso que pedían, algo ardiendo y no esa mierda fría. ¿Quién decía que J Pro no podía? Vecinos llamando a la policía. Ya les traemos eso que pedían, algo ardiendo y no esa mierda fría. ¿Quién decía que arte no podía? Vecinos llamando a la policía. Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por estar con nosotros. Adiós.